Estamos aquí en la avenida 6 de marzo de la ciudad del Alto y bueno, encontramos a una extensa fila de adultos y adultas mayores de la ciudad del Alto quienes vienen realizando una protesta. Bueno, y encontramos también a varios adultos mayores en esta fila. Quisiéramos dialogar también. ¿Cuál es su nombre, hermano? Muy buenos días. Buenos días, hermano, periodista. Mi nombre es Ponciano Garnica Nina. Secretario Ejecutivo de la Federación de Adultos Mayores de la Ciudad del Alto. Muy bien, don Ponciano. Cuéntenos, ¿por qué los adultos y adultas mayores han salido hoy a las calles? El motivo es que los adultos mayores hoy en día no somos considerados como personas dignas de capacidad, sino nos han visto que nosotros hemos pasado la historia. Pero sin embargo, no es así. Hay decretos, hay leyes que hablan del adulto mayor, de cómo en nuestros tiempos se deben vivir nuestros últimos tiempos, pero sin embargo no se cumplen las leyes, hay discriminación, hay maltrato, no hay cumplimiento de las leyes. Ajá. Bueno, cuéntenos a ver cuántos casos de adultos han visto, ¿no? Tal vez algo que le haya llamado la atención también, don Ponciano. Así, hoy en día hay atropello de familiares, también maltrato por hijos o por otras personas. Hay también atropello en sus propiedades. Entonces, si nosotros no vamos a hacer este tipo de marchas o caminatas, no, el objetivo es el buen vivir, como dice en aymara, suma jamaña, dice. Entonces, ¿cuándo vamos nosotros a tener eso? Entonces, por eso es que ahora hemos salido. Estamos organizando las asociaciones, más de 30 asociaciones afiliados a la Federación de la Ciudad del Alto, al cual yo represento, y también a la vez la Federación está afiliado a la Federación Departamental de La Paz. Y también tenemos la Federación de la Ciudad de La Paz, la Federación de las 20 provincias, el cual está afiliado a la Confederación Nacional. Así que los adultos mayores estamos organizados y también con nuestra personería jurídica. Claro, usted decía algo bien importante y bien interesante, ¿no? Parece que la gente nos ha conseguido que los adultos mayores y adultas ya hemos pasado la historia. ¿Por qué será esto? ¿Por qué la gente pensará esto? ¿O es que de verdad siempre los adultos mayores ya no pueden hacer nada más? No es así. ¿Ya? Si nosotros seguimos activos. Estamos en etapa de pasivos, pero seguimos activos. Nosotros somos los que hemos mantenido a nuestro país en aspecto agrícola, también en aspecto ganadería. Nosotros somos productores, otros son agricultores, en cualquier rama. Nosotros hemos también aportado con nuestros trabajos laborales al Estado Nacional. Claro, claro que sí, ¿no? Don Ponciano, ¿tiene algunos datos tal vez de la situación de los adultos en la ciudad del Alto? Quizás que nos puede comentar, hermano. ¿En qué aspecto? No sé, tal vez cuántos adultos existe afiliado en su organización, tal vez algunos casos, ¿no?, de adultos despojados en situación de calle, tal vez, don Ponciano. Sí, podemos decir que cada asociación cuenta de acuerdo, digamos, ellos pueden tener de 50 a 100, 150, 200 afiliados tiene. Entonces, los cuales hacemos bastante número, ahorita exactamente no le podría decir, pero a nivel nacional estamos creo que a 8.000 adultos mayores, ¿no es cierto? Entonces, de tal sentido es que los atropellos siempre existen, ya sea dentro de la familia, dentro de la sociedad. Hoy en día, por ejemplo, el transporte no da cumplimiento al decreto supremo que dice el 20%. ¿Cuándo ha rebajado? Más bien hay discriminación. Ve un abuelito, una abuelita, para ellos parece que es una carga, una molestia. Sin embargo, ellos pagan su pasaje. Hasta ahora no hemos exigido, digamos, el 20%. Pero sí, ahora sí vamos a ir a empezar con las marchas. Esta es una caminata quizás más pasiva todavía. Ajá. Claro, de un boliviano 20% sería 20 centavos menos, 80 centavos más tendría que pagar. Así es, en el transporte, por ejemplo, interprovincial, digamos, se te cobra 20, entonces nos tienen que descontar 4 bolivianos. ¿Ve? Entonces, el luz y el agua están dando cumpliendo, pero el medio de transporte no está cumpliendo. ¿Qué otros sectores más están vulnerando los derechos de los adultos mayores? Usted ya citaba un sector, por ejemplo, los choferes. Sí. ¿Hay otro sector más que también no está respetando sus derechos, sus privilegios también? Sería, por ejemplo, las leyes. El Ministerio de Justicia no está haciendo cumplir las leyes. Hay leyes. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer reclamo, hay mucha burocracia. Nos mandan a una y a otra oficina diciendo arguyen cualquier cosa. O sea que solamente hay leyes, pero no hacen cumplir las leyes. Eso es. Algunos malos, digamos, funcionarios en cualquier área, ya sea en la alcaldía, ya sea en cualquier gremio, no se está dando el cumplimiento a las leyes. Claro, es un tema muy también, ¿no?, complicado esta situación. Sin embargo, don Ponciano, usted decía, ¿no?, los adultos mayores no nos sentimos inactivos, sino por el contrario, estamos activos, ¿no? Y puede comentarnos, ¿no?, ¿cómo están los adultos mayores actualmente? ¿Qué están haciendo, no? Usted mismo, ¿qué hace? La hermana, las abuelitas, ¿qué hacen en las casas? Bueno, nadie está activo. O sea, nadie está inactivo, ¿no es cierto? Están el otro día hemos hecho exposición de talleres donde hemos demostrado que somos todavía productores, los adultos mayores. Pueden hacer comidas, pueden preparar artesanías, pueden hacer tejidos, pueden hacer algunos trabajos que es necesario todavía. Uh-huh. La experiencia que han pasado años, ellos siguen activos en ese aspecto. Claro, claro que sí. Y pueden hacer también algunos trabajos artesanales en casa también, ¿no, don Alfonsiano? Así es. Hemos hecho la demostración aquí en la Ceja del Alto. Ya. Entonces también están en el aspecto de la cultura, mantiene, digamos, cómo hacer las danzas autóctonas. Y ellos siguen hoy en día danzando, otros tocando los instrumentos. Entonces, ¿a cuál lado, digamos, nosotros podamos ser, digamos, discriminados? Claro, una situación permanente, ¿no?, que los adultos y adultas mayores están enfrentando es el despojo de sus propios hogares, los hijos mismos botan, les quitan su casa, etcétera, ¿no? Siendo joven ahorita parece que no sintiera, ¿no?, pero ya, pero da temor ya ser adulto mayor. ¿Qué harán mis hijos o qué harán los hijos de los adultos y adultas mayores? ¿Cuáles serían las causas o a qué se debe, don Ponciano? ¿Por qué usted, sea que como adultos mayores nos cuenten, ¿no?, qué sienten en ese sector? Ya, en este aspecto, digamos, nosotros como padres y madres, hemos sido responsables en educación, en alimentación, en vestimenta a nuestros hijos. ¿Quién de los padres, digamos, puede dejar a la suerte? Puede haber también malos padres y malos madres, ¿no es cierto? Sí. Pero en su mayoría cumplimos con nuestros deberes en educación, en salud, en nuestros estudios. Pero cuando los jóvenes ya son como profesionales, ellos muchas veces se olvidan de su pueblo, de su cultura, de su idioma. Entonces eso es la parte negativa, que no debemos ser así, si nos debemos mantener. Yo vengo de una familia aymara, del cual es Curuar de Carangas y provincia Sajama del departamento de Oruro. Y siempre yo hablo en aymara, el castellano o el quechua. Entonces, nunca nosotros podemos decir si nos hemos vestido bien o nos hemos ido superando cada vez más. No quiere decir que nosotros ya hemos salido de nuestras esferas. Claro que sí, don Ponciano, ¿no? Pero, ¿qué es lo que estará pasando con la actual juventud, tal vez, ¿no?, de hijos e hijas, ¿no?, que estarán tal vez, no todos, ¿no?, algunos, pero despojando a sus padres y madres o a sus abuelos, abuelas? Eso es lo que duele a todos, porque si ellos ya son profesionales, ya tienen más conocimiento, ellos deben hacer un trato a sus padres y a sus madres. Tienen que ser responsables hasta sus últimos días, porque la tercera etapa de la vida, el cual es el adulto mayor o la tercera edad, llega a ser también como niños. Entonces los jóvenes han sido niños. ¿Y cómo hemos criado? Nadie ha nacido así como ahora están. Entonces eso deben tener muy presente, de que hasta sus últimos días los padres tienen, o sea, los hijos tienen que ser responsables de sus padres, de sus madres. Claro que sí, don Ponciano, pero sin embargo este problema está creciendo, si puedo observar así, pero también, ¿no?, hay adultos y adultos mayores que están en calles, ¿no?, en la calle todo el día, toda la noche, ¿no?, no tienen hogar, y a esto quería ir, ¿no?, en la ciudad del Alto, en La Paz, ¿cómo están viendo ustedes el tema de casas de acogida, hogares, ¿no?, denominados, que no sean pero asilos, sino hogares donde el adulto, adulto mayor tenga la flexibilidad para hacer algunos trabajos, actividades, incluso para aprender, don Ponciano? ¿Cómo está aquí en la ciudad del Alto una familia vota, ¿no?, adulto mayor, ¿dónde va este? Eso es el problema más grande aquí en la ciudad de La Paz que estamos viendo, pero no solo en la ciudad de La Paz, sino en las provincias y en todo Bolivia. ¿Ya? En cuanto a los albergues, por ejemplo, son promesas, hasta hemos hecho proyectos, ya sea casa de acogida, albergue, asilo, no estamos tocando todavía, pero las leyes nos dicen, tenemos derecho a estos, pero son muy burocráticos algunas autoridades de la gestión pasada, por ejemplo. ¿Ya? 5 años hemos tenido alcalde como alcalde a Patana. ¿Ya? Pero Edgar Patana, ¿qué ha hecho? En 5 años no ha hecho ni una albergue, ni una casa donde puedan reunir los adultos mayores. Hoy en día nos estamos reuniendo muchas asociaciones a la intemperie, en el patio, en la cancha. Ahorita la federación mismo no tiene ahorita un ambiente terminado, a medias construido, por lo menos tenemos, pero otras asociaciones no tienen dónde hacer su reunión y siguen organizando eso otros también, y como no conocían antes las leyes algunos, entonces estaban a la suerte, pero ahora estamos organizando más, seguimos concientizando, entonces falta de socialización también, pero nosotros pedimos, ya sea al gobierno municipal, a la gobernación, al gobierno central, que den cumplimiento a las leyes que se ha emitido. Claro, en la ley de los adultos mayores dice también que las alcaldías, las gobernaciones deben dar un porcentaje para hacer estos albergues, o no hay presupuesto. El adulto mayor hasta ahora nos dicen que no tenemos el presupuesto. Entonces, ¿qué puede ser? Entonces nosotros estamos totalmente vulnerados, ignorados. Y si no hay presupuesto, entonces ¿con qué? Entonces ahora están solicitando al exterior, a las ONGs, vamos a hacer esto, por eso es que también en esta área nosotros estamos muy molestos. Por eso este va a ser inicio, digamos, de poder manifestar todas las necesidades del adulto mayor. Claro, ¿no? ¿Hay alguna diferencia entre los adultos mayores que están en las provincias, están en otra situación, y los adultos mayores acá en las ciudades también están en otra situación? ¿No hay alguna diferencia? ¿O en ambos lados es el mismo, no? En la provincia tal vez lo cuidarán bien o no lo cuidan bien, aquí en La Paz o en el Alto lo cuidan bien o no lo cuidan bien. ¿Cómo podemos ver esto, don Ponciano? En la área rural, digamos, en el campo, ajá, todavía hay hijos que mantienen a sus padres, pero también la otra parte de negativa también están a la suerte en el campo, ajá, en la área rural, ¿ya?, ¿no es cierto? Entonces, están, por ejemplo, con responsabilidad del terreno, ajá, responsabilidad del ganado. ¿Para quién está cuidando? Para los hijos. Ajá, y el padre ni siquiera no tiene. Y en la ciudad casi igual es, porque ahorita están haciendo firmar documentos, como ellos con cualquier motivo ya son dueños, están pidiendo la herencia o la transferencia bajo una firma o un sello digital, ya están tramitando a nombre de ellos. Todo esto es problemas, entonces hay que ver de fondo, ¿no es cierto? De forma a veces puede ser que sean así, pero todo esto hay que analizar, por eso estamos pidiendo a las autoridades que sean más sensibles, ajá, y que tomen en cuenta los adultos mayores. Los adultos mayores no solo estamos pidiendo comida, ropa, nada. En las elecciones nuestro deber cumplimos ya sea en un referendo, elecciones municipales o del gobierno. Entonces, si nosotros ya habríamos pasado la historia, nosotros estaríamos en casa. ¿No ve? Claro. Muy importantes esas palabras y sabias también, don Ponciano, ¿no? Importantes actividades. Hoy, con esto, con esta marcha, ¿qué estamos queriendo demostrar a la gente, don Ponciano? Que el adulto mayor no es como ellos piensan, que nosotros no tenemos derechos. Aquí estamos presentes, no solamente en esta marcha o en esta caminata. Ajá. Cuando hay marcha del 6 de agosto, estamos presentes. Cuando hay desfile, estamos presentes. Cuando hay reuniones, estamos presentes. Cuando hay que hacer cuota en la organización o trabajo, seguimos activos. Claro que sí. No, don Ponciano, ¿no? Con esta marcha, ¿desde dónde hemos partido y hacia dónde vamos a llegar, don Ponciano? Estamos partiendo desde el cuartel Ingabe y hasta la ceja vamos a llegar. ¿Ya? También así estamos haciendo reclamo por el aspecto de salud, entonces vamos a llegar hasta allí. ¿Ya? En salud, por ejemplo, la atención al adulto mayor es de primer nivel. ¿Y primer nivel qué es? Simplemente una consulta, una revisión sencilla, después un paracetamol, nada más. Paracetamol para la tos, paracetamol para dolor de estómago, paracetamol para dolor de cabeza, paracetamol para todo. Ahí está solucionado. Entonces, ¿qué es? Eso ya no es atención en aspecto salud, sino el adulto mayor necesita. En el segundo nivel, en el tercer nivel, si el corazón está mal, entonces, ¿qué hay que hacer? Cuando una persona, digamos, tiene problema estomacal, en bilis, ¿qué hay que hacer? El adulto necesita medicinas, no analgésicos, no calmantes. Eso es la molestia de los adultos mayores. Claro que sí, ¿no? Ese aspecto sí es fundamental, don Ponciano, porque muchos centros, ¿no?, a veces se discriminan, no quieren atender al adulto mayor, don Ponciano, ¿no? ¿Qué podemos hacer frente a esta situación? ¿Qué tendrían que hacer las autoridades? La ley de privilegios, ¿qué dice? ¿Ya? Que el adulto mayor no necesita hacer fila, pero sin embargo, hasta ahora, aquí en la Ciudad del Alto, tanto en la ciudad y en las provincias, seguimos con las filas. ¿Y dónde están los letreros? En todo se ponen los letreros en las oficinas, ¿no es cierto? En el centro de salud también. No hay diga, donde diga, uno que dice, el adulto mayor tiene preferencia. Nosotros deberíamos ir directo. Pero hasta ahora, 5 de la mañana, 4 de la mañana o 3 de la mañana tenemos que madrugar. Si queremos ir a la ciudad, 3 de la mañana. Entonces, para hacer fila. Y si, quién sabe si vamos a todavía tener ficha. Entonces, todas esas cosas son una molestia para nosotros. Claro que sí. Don Ponciano, ¿no? ¿Qué opina respecto a el bono de la renta dignidad? ¿Está bien que se le dé al adulto mayor 250 horas, no? Sí, 250. 200. O puede ser en otra especie, porque el adulto mayor ni bien recibe eso, lo está él mismo dando a los hijos, hijas, a los familiares, ya no hay el bono. O si no, en otra parte se lo han quitado todo, ¿no? ¿Cuál es la situación actual de los adultos mayores con relación al bono o la renta de dignidad? La renta de dignidad es bienvenida para el adulto mayor, pero eso es de años ahora. ¿Ya? No estamos viendo la alza de precios, subida de pasaje, todo eso no permite, digamos, un salario que sea necesario para desarrollar nuestras actividades. Sin embargo, el adulto mayor, digamos, tiene varios congresos, ha sacado resoluciones y esto estamos presentando, pero no nos escuchan. ¿Cuál es el objetivo del adulto mayor? Que el salario mínimo nos basamos en 1.600. Ajá. Ese es el objetivo que vamos a hacer reclamo. Ah, yeah. Entonces, o sea, la renta tiene que ser un salario mínimo. Un salario mínimo de 1.600. Eso estamos. Ahorita están contratando con 3.000, con 4.000 personales que en la alcaldía, aquí, por ejemplo, en el ¿cuál es el UBAM? Entonces vamos a ir investigando también. Entonces, en cualquier aspecto, esto hay que ver de que con delicadeza también. Entonces, al gobierno central nosotros haremos conocer también nuestras necesidades, cómo nosotros vamos a enfrentar posteriormente. Sí, claro que sí, ¿no? Ese aspecto siempre es importante. Don Ponciano, ¿no? En todas estas actividades, ¿no? También, ¿no? El gobierno ha propuesto recientemente el suplemento complementario Carmelo. Sí. ¿No? Para que los adultos mayores tengan larga vida, ¿no? ¿Les están dando en las alcaldías o ya no hay? ¿Qué es lo que pasó, don Ponciano? El suplemento Carmelo, con mucha pompa, digamos, el gobierno central ha hecho hasta una entrega simbólica, ¿no ve? Ajá. Entonces, a los adultos mayores nos dicen, ya ustedes han recibido, hasta en periódico, estamos viendo en televisión, ya les he entregado a ustedes, y ya no, ¿por qué a nosotros? Pero ahora, ¿qué pasa? Mira, desde que se ha metido este decreto, hasta ahora no hay ni un Carmelo. ¿Qué nos dice? Que hay que, vamos a contratar a la fábrica donde va a elaborar, Después, ¿qué requisitos ahora nos está? Primero, el presidente ha dicho que solamente a presentación del carnet, fotocopia de carnet, ustedes van a recibir. Ahora, ¿qué nos están diciendo? Las alcaldías están a responsabilidad. Entonces, ellos nos están diciendo carnet, después fotocopia y luego el luz y agua, fotocopias de luz y agua. Después croquis. Si, ¿acaso para renta dignidad simplemente necesita nuestra cédula de identidad? Ahora para el Carmelo tanta cosa, burocracia. Entonces con eso meses está pasando, parece que no nos van a entregar ni hasta Año Nuevo. No sé cuándo nos darán. Entonces, en ese aspecto, están molestos todas nuestras asociaciones y los adultos mayores. Claro. ¿Actualmente ninguna asociación de adultos mayores de la Ciudad del Alto está recibiendo Carmelo? No, no estamos recibiendo, excepto, digamos, algún subalcalde, así, digamos, tiene algún remanente de año pasado, porque tiene, pues, hay, eso de repente puede estar también entregando. Ya. En ese aspecto, pero la federación y los estamos filiados no estamos recibiendo hasta ahora nada, entonces eso es la molestia. Claro que sí, don Ponciano, ¿no? Es importante siempre reflejar todas estas actividades y también necesidades de parte de los adultos mayores, ¿no? Bueno, para concluir, algo más que desea agregar, tal vez alguna recomendación o algún mensaje para la juventud, para los vecinos, vecinas que nos están escuchando, don Ponciano. Un mensaje para los jóvenes y señoritas, quienes están hoy trabajando en diferentes áreas a los profesionales, queremos decir, que nos vean como personas, con dignidad, honradez y capacidad. Los adultos mayores, no, por eso nuevamente reitero, no hemos pasado a la historia. También a las personas con discapacidad, igualmente son personas vulneradas hoy en día. Entonces queremos decir de que nos respeten. Nosotros también vamos a respetar, porque ambos hay que respetar, mayores a menores, menores a mayores. Así nomás, digamos, nuestro país vamos a ir unidos. De lo contrario, con divergencias no vamos a ir a salir adelante. Eso sería un mensaje para todos. Waliki kaugnir marca china kate aymara taipita isip kara kupana karus chepanist oñan y gila titajatata Ponciano garnica. O kama gelatana kuyakanaka tajenes arun tatatau kaukanakans kamaptanja. Junto marca la cancha, que ciudad marcanza, Cauquense, Nanacaja, Federación de Adultos Mayores, Ejecutivo, Ucama Sarantas Carajta, Ponciano Garnica Nina, Ucama Jair Tacina, Kim Satun, Cajila, Asociación Ucanacaba, Anchichaja, Caminatas, Azucan Sarantas Ipja, Ucamaraki, Cuyacanakila Nacasa, Upanacaja, Azip Caraquiva. Hisca pancarta naca señan ucana cambio unita asien ha con amas derecho naca ha churun han pochasquete u camaraque hanera que uya cap gesto te hacer jama hayucato a cam sartas ibe sartas caraque pergelata la cuya canac sap samawa 20 provincias a cama sarantañan y chaja ca caltas cani ucat jipatua sarantatas cani ucampe con amarcha nacaros con a maita avena caras gilir irpiri a autoridad sata ucana caroja. Cama gil cuya canaca y cama uista caractana girata Ponciano Garnica, Upasti Gilir Pirraquí, Wakatai, Kaukina Kanja, Señor Peca Instaripa. Tata Ponciano, Gilir Kipanay. Hayaya, Pano, como Jepore, Kist Caraquina de Lata. Waliki, Kamata, Aruskip, Tautan Gil Kuyakanak.